llorado con lágrimas negras y hoy me río de tu padecer. Quisieras volver, ya he llorado con lágrimas negras y hoy me